Durante esta semana se realizó la cumbre de presidentes del Mercosur, se reunieron los principales mandatarios del Mercosur, así como también países que si bien no están plenamente en el Mercosur, países cercanos, básicamente. Si bien tenían que tratar la integración plena de Bolivia, eso se dejó en un segundo plano y el foco del encuentro estuvo puesto en refrendar de alguna forma el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo que se viene planteando hace muchísimo tiempo, que especialmente los gobiernos de Argentina y Brasil vienen presionando hace mucho tiempo para que se dé, y finalmente en los últimos meses se llegó a un acuerdo. Ahora lo tiene que ratificar cada parlamento, pero la diferencia de este acuerdo con respecto, eso es lo que contaba el otro día Lucio Garriga Olmo. Hoy Lucio también nos va a contar un poco más de eso, Así justo. que no voy a adelantar mucho. Bueno, No le spoilees. no le spoileo. Yo igual me voy a centrar en la dimensión ambiental, o sea, los impactos socioambientales que puede llegar a traer de proliferar, o sea, de continuar con el acuerdo. Como para contarles algunos datos de lo que se plantea en el marco de este acuerdo, se plantea, por ejemplo, la venta de 99.000 toneladas de carne vacuna, 180.000 toneladas de aves, tanto deshuesados como con hueso, porcino, 25.000 toneladas, y ya se introduce, por ejemplo, el etanol. El etanol es un combustible realizado a base de semilla, o sea, de semillas, no, de producción de soja transgénica, y se plantea la venta de 450.000 toneladas para usos químicos, libre de impuestos, y 200.000 toneladas para todos los usos, o sea, incluido combustible. Dai, para quien no sabe, la que no sabe que recién se engancha, ¿de qué trata el acuerdo este, el de que quiere hacer el Mercosur? Justamente es una reducción arancelaria para el libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. El tema es que se venden, primero, o sea, el primer punto en el que el acuerdo genera reticencia, y que ya se sabe los impactos que ha traído en otros lugares acuerdos de libre comercio entre un sector sumamente fuerte y otro sector no tan fuerte, las diferencias que existen entre estos dos bloques, que son muchísimas, genera un detrimento para el sector más débil, porque bueno, se inunda de productos por parte de, bueno, en este caso la Unión Europea. Incluso salieron los industriales a manifestar su preocupación en torno Claro. a este acuerdo. Pero en términos ambientales, implica que en este caso Mercosur, lo que más produce y exporta son los productos agropecuarios. Entonces sería aumentar muchísimo más las fronteras agrícolas por sobre bosques nativos, por sobre otros territorios, para poder generar la cantidad de productos no solo para el consumo interno, sino para la exportación en este caso. Y además, además de que, como hablábamos en una columna hace algunas semanas, gran parte del efecto invernadero, o sea, gran parte del calentamiento global, es producto de la agricultura. Imagínense sumando muchísima más para exportar, pero a su vez lo que implica la logística de trasladar todo este producto de una punta del mundo a la otra es muchísimo. El impacto que generaría en términos Claro. de cambio ambiental. Desde hace muchísimos años, la teoría del decrecimiento, que es una teoría que habla en términos de la necesidad de crecer en consumo de petróleo por el decrecimiento del petróleo, lo que está planteando es la necesidad del consumo regional, o sea que es necesario consumir regionalmente para no generar estos impactos en términos de traslado, de logística de la producción. O sea, en el cotidiano lo vemos que comemos bananas de Ecuador, manzanas de no sé dónde. Bueno, e impulsar más el consumo regional por sobre la exportación e importación de producción. Además, digo, esta producción que se pretende aumentar también para comercializar con la Unión Europea, ¿por quién sería llevada adelante? Digo, porque dudo que sean los pequeños productores quienes vayan a exportar sus mercancías, digamos. No, en general son los grandes pools de siembra. Por ejemplo, se plantea la venta de etanol. El etanol son los grandes pools de siembra los que venden esta clase de producción. E inclusive, hoy por hoy, antes se hablaba de productores agrarios. Hoy ya ni siquiera se puede hablar de productores agrarios. Los pools de siembra son incluso sectores financieros que cuando les conviene económicamente invertir en el campo, invierten en el campo, pero no es el productor agrario tradicional, claro, que imaginamos cuando hablamos del campo. Ya no es ese. Son sectores financieros que inyectan el dinero hacia el campo cuando el precio, por ejemplo, de la soja sube. Así que, bueno, esto generaría, además del ecocidio que estamos viendo en la actualidad, donde miles de personas sufren las consecuencias a diario con las fumigaciones, imagínense de aumentar esta cantidad de toneladas la producción de, por ejemplo, etanol o de carne vacuna. Claro, esto que vos mencionas, por ejemplo, bueno, si aumentan las deforestaciones o aumentan las plantaciones, no sé, sojeras, obviamente que vamos a tener un incremento de inundaciones. Sí. Más allá, además que, por ejemplo, se van a construir rutas o se van a reforzar ciertas rutas también para poder sacar todo lo que se genere en el país, también se terminan deforestando más y también se inundan más los otros campos linderos o ciudades, sí, ¿no? Sí, la verdad, la deforestación lo que genera, además de contribuir al cambio climático, genera inundaciones porque el territorio que antes filtraba el agua, con la producción agropecuaria y sobre todo con la producción agropecuaria de estilo de siembra directa, o sea, las máquinas sembrando, además de expulsar a miles y miles de pequeños y pequeñas, trabajadores y trabajadoras del campo, además de eso, impermeabiliza los suelos, además de que la pérdida de los suelos altamente fértiles que se van degradando y que hoy se habla, por ejemplo, en la actualidad de que solo el 12% de los nutrientes del suelo son recuperados. Ayer entrevistamos a Vanessa Dourado, ella es integrante de ATAC Argentina, el capítulo Argentina ATAC, y bueno, nos contó un poco sobre las consecuencias que traería este acuerdo. Tenemos ahí dos problemas, ¿no? Primero, el problema que sería este de la pérdida de soberanía y también que conllevaría destruir todas las producciones en pequeña escala, y es una preocupación real, y eso no solo desde nuestro lugar como Mercosur, pero también los productores que lo están haciendo muchas críticas respecto a esto también en Europa, porque ven que sus producciones, sus pequeñas producciones, van a ser perjudicadas con este acuerdo. Y es una cosa que tenemos que pensar también en el sentido de si se puede producir adentro del país sin tener que utilizar todo este deslocamiento de un producto desde un continente hacia otro continente, lo que conlleva también una contaminación respecto del transporte y toda la cuestión logística que involucra este trabajo. También es una preocupación por saber cómo estos pequeños productores y estos productores que lo están haciendo de forma familiar y muchos de ellos también intentando salir de este paquete tecnológico, que es justamente una de las grandes reivindicaciones que tenemos hoy respecto del uso de agrotóxicos. Entonces es como una cosa lleva a la otra, o sea, una mayor exportación de commodities del Mercosur hacia Unión Europea también va a llevar un incremento en el uso de agrotóxicos y, por supuesto, también una mayor deforestación. Bueno, ahí escuchamos a Vanessa Dourado, integrante de ATAC Argentina, y quienes, bueno, vienen siguiendo todo el tema de tratados de libre comercio Y bueno, en este caso estuvieron compartiendo información en términos del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y bueno, como ella contaba, los impactos socioambientales que traería serían terribles. La realidad es que cuando se plantean acuerdos de estas características, no se tienen en cuenta los pasivos ambientales que dejan. Incluso desde, no solo desde Argentina ha cosechado críticas, sino también desde Europa, de los pequeños productores europeos que se verían afectados por el ingreso de estos productos del Mercosur. La verdad es que la mayor parte de los pasivos ambientales no serían para Europa, sino para Argentina. ¡Ay, Dios! La tengo con Argentina, perdón. Pero para Argentina también es, claro, obviamente. Para todos los países, para los países del Mercosur involucrados en este tratado, que ya se vienen viendo en los últimos años muchísimo, pero que con el tratado se incrementarían a niveles exponenciales. Y además la diferencia que existe entre estos países, por ejemplo, me recordaba cuando hacía la entrevista a Vanessa, de que en el encuentro, en lo que fue la Cumbre de los Pueblos, que se realizó en el marco del encuentro de la Organización Mundial de Comercio, en el marco del encuentro, sino por fuera del encuentro en protesta. Un contraencuentro, una contracumbre, que fue la Cumbre de los Pueblos, y por ejemplo, participaron unos pequeños y pequeñas productores y productoras de Corea, que de arroz, que hablaban que a partir de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, en el tratado, una de las cláusulas era la venta de arroz a Corea, cuando la mayor producción de Corea es el arroz. Entonces, a partir del ingreso del arroz estadounidense, miles y de personas que producen en el campo se vieron afectadas económicamente porque no tenían dónde inyectar su producción. Sí, está bueno remontar o recordar situaciones que hayan vivido otros países para también lavarle la cara a lo que es, o sea, dar la verdad de lo que está sucediendo con este acuerdo con la Unión Europea, porque parece que terminando su gestión Macri, al menos de estos 4 años, te intenta con un manotazo de ahogado sacar alguna solución económica del país, pero que no termina ni beneficiando lo que es los suelos o la soberanía argentina, al menos, y tampoco las industrias, porque también las industrias argentinas se van a ver afectadas con el ingreso de ya productos terminados de otros lados, en este caso de Europa. Sí, justamente. Además, todo esto se hace en nombre del desarrollo, el tan mentado desarrollo, pero poco se discute en términos del desarrollo, cómo debería ser, o cómo debería plantearse un desarrollo. Solo, bueno, se pretende que va a ser una salvación, cuando en otros países vemos que no lo ha sido, e inclusive, por ejemplo, en este caso Macri salió a decir que, bueno, ahora sí consiguió el de la Unión Europea, pero que hay que ir por el de Canadá, hay que ir por el de Estados Unidos, como que se va a intentar avanzar en otro tipo de acuerdos, y la realidad es que hace 13 años se le dijo no al ALCA, hace 13 años se planteó que, bueno, que un acuerdo de estas características no beneficia a los países más débiles, a los países más dependientes, sino que beneficia a los países más grandes que tienen la capacidad de conquistar más mercados. Claro, son acuerdos también en condiciones totalmente desiguales. Sí. Dai, como para ir cerrando, vos hoy hablabas de que se fomenta también con todo este impacto que tendría en el medio ambiente el incremento en el uso de agrotóxicos, la contaminación con relación al transporte, el avance frente a los bosques nativos, aporta un ecocidio, dijiste, y me llamó un poco la atención este término, como para que vos cuentes qué implica este ecocidio, qué significa hablar de eso. En realidad, hace algunos años, muchos investigadores e investigadoras empezaron a hablar de que, por ejemplo, lo que genera lo que está generando el modelo transgénico de producción agropecuaria agrícola se conoce como la República Unida de la Soja, pero ya se ha empezado a ampliar hacia otros sectores también, es realmente un ecocidio, o sea, es un genocidio encubierto, porque bueno, las tasas de cáncer han saltado exponencialmente. Es un ecocidio también porque los mayores afectados, por ejemplo, en términos los productos agrotóxicos afectan muchísimo más a las mujeres embarazadas, o sea, al feto, y a los niños y las niñas. Entonces, esto no es solo un genocidio y un impacto sociosanitario en las generaciones que viven actualmente, sino en las generaciones futuras. Se habla de que el glifosato, el tan mentado y conocido glifosato, es una derivación de lo que fue el agente naranja que Estados Unidos utilizó en Vietnam para deforestar la selva en el marco de la guerra con Vietnam. Y, o sea, para deforestar la selva y ver dónde se escondían los Vietcong. La realidad es que en el propio Vietnam las consecuencias se vieron por generaciones de afectaciones a la salud producto de estas fumigaciones que se dieron, porque incluso se dieron en las mismas condiciones que se dan acá en Argentina por vía aérea, donde la pluma de lo que cae en donde tiene que caer o en el territorio que pretende que se cae, que caiga, es de un 70%. O sea, el 70% no cae donde efectivamente se planteó que se caiga por el viento, por las condiciones climáticas. Hoy por hoy se está avanzando mucho más porque a partir de las megafusiones que se dieron también en lo que son las grandes empresas de maquinarias, se han empezado a desarrollar otro tipo de maquinarias agrícolas, como por ejemplo los drones no tripulados fumigadores. O sea, hoy por hoy se puede productores y productoras agropecuarios pueden fumigar desde un dron, o sea, desde su tablet, ir indicando las áreas donde debe fumigarse. Y la realidad es que este tipo de tecnologías no tiene en cuenta los impactos que puede generar. O sea, no, la tecnología tiene errores y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Entonces, esto podría llegar a ser aún peor porque no distinguir fuentes de agua, no distinguir escuelas, no distinguir muchísimas cosas que habitan el campo. Además de maquinarias que se desarrollan para recolección de datos en términos de suelo, en términos de clima, que después son vendidos. O sea, que es como, a su vez, la cadena amplía más, porque ahora no solo venden las maquinarias, sino también te venden los datos asociados o que va recogiendo estas maquinarias. Así que, esto efectivamente es un ecocidio no solo de la generación actual, sino de las generaciones por venir.